Soto, Silas, Montenegro, Silas, Abreu, y es gol de Abreu, es gol de Abreu, es gol de Abreu, Abreu, Abreu, Abreu, Abreu, Abreu. Dan miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, jolín, qué comienzo mítico que hemos tenido con el gol o no gol de Abreu, el error del loco Abreu. Empezamos, futboleros, esta nueva hoguera, la número 172 de Cienfuegos, Política y Rock, desde 2016 en las ondas, lo que significa que estamos haciendo la séptima temporada. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, ya sabes, en el centro de la península ibérica. Y este que te saluda es el comandante Buenaventura Cienfuegos. Nos apoya la retaguardia, la teniente Vergonzosa, desde la Galicia interior, y te acompaña aquí frente a los micros en esta primera línea radiofónica el subcomandante Carlos Carteñosa. Buena tarde a todos. Buena tarde. No queremos muchos errores hoy, ¿eh? O a lo mejor sí. Decimos séptima temporada de Cienfuegos, que grabamos aquí en el flamante nuevo estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 7:15. Hoy estamos un poquito antes. Y las repeticiones son, esto sí que lo clava porque esto lo hace un ordenador, lo hace Skynet, los viernes a las 7 de la mañana y los domingos a las 11. Estad atentos a la emisión de Radio Sata, que está haciendo cositas bonitas y chulas ahora. Sobre todo esos viernes a las 7 de la mañana. ¿Para qué escuchar a Carlos Herrera? Hombre, ¿cuándo puedes escucharnos a nosotros? Yo no tendría muchas dudas. Pero además de en Radio Sata, este programa Cienfuegos se remite en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este Valle de Alicante. Y decimos las radios, por cierto, por estricto orden de llegada a nuestras vidas. Primero las que entraron primero y después las que se han ido sumando después a la familia. Si os apetece, ya sabéis dónde estamos, en la web cienfuegosradio.com. Las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Y bueno, en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y también tenemos un grupito de difusión en Telegram donde somos ya 120 guerrilleros y guerrilleras. Así que por ahí os esperamos. Y bueno, abríamos el programa con ese mítico gol de Abreu. Es gracioso que lo llamen gol de Abreu porque efectivamente lo oyes. Es un no gol de Abreu, el fallo tremendo que tiene el jugador uruguayo, si no me equivoco, jugando, defendiendo la camiseta al San Lorenzo de Almagro argentino, el y equipo del son Papa. Son todas estas personajes, situaciones, que incluso aunque no te guste determinado deporte o no sigas el deporte, te recordarán, pues yo que sé, al nivel de Miguel Indurain, Michael Jordan, Usain Bolt. Y el pobre Abreu. Sí, que es un tío que hizo una carrera de la leche, pero lo recordamos, sobre todo los que nos criamos en los 90, el día después, esas cosas, por ese fallo, por ese error. Y de errores va este programa Cienfuegos número 172. En el punk rock, en los demás estilos similares derivados que trabajamos aquí en Cienfuegos, política y rock, así muy general, nos hemos fijado en que es bastante habitual decirle al resto lo equivocados que están con algo, los errores que cometen, como por ejemplo con esta baladita de los californianos NoFX con los que vamos a abrir este programa número 172, hoy dedicado a los errores. You were wrong, vosotros estáis equivocados, o tú estás equivocado. You're wrong about virtues of Christianity. And you're wrong if you agree with Sean Hannity. If you think that pride is about nationality, you're wrong. You're wrong when you imprison people turning tricks. And you're wrong about trickle-down economics. If you think that punk rock doesn't mix with politics, you're wrong. You're wrong for hating queers and eating steers if you kill for the thrill of the hunt. You're wrong about wearing fur and not hating Ann Coulter, 'cause she's a cunted cunt. Or you're wrong if you celebrate Columbus Day. And you're wrong if you think there'll be a Judgment Day. If you're a charter member of the NRA, you're wrong. You're wrong if you support capital punishment. And you're wrong if you don't question your government. If you think her reproductive rights are inconsequent, you're wrong. You're wrong fighting jihad. Your blind faith in God. Your religions are all flawed. You're wrong about drug use when it's not abuse. I hope you never reproduce. You're getting high on the down low, a victim of the COINTELPRO. You're wrong, and we'll probably never know. NoFX, you're wrong. ¿Ves? Hasta me he equivocado porque he cortado antes de tiempo. Es que hoy el programa va a ir de errores. Vamos a intentar no cagarla mucho. Aquí los de Fuck Mike y los suyos pues dicen cosas como que si crees en Dios y odias a los maricones, los queers es la palabra que utilizan ellos, luchas en la yihad o celebras, como va a hacer mucha gente esta semana, el Columbus Day, ese día de Colón, que es como llaman el 12 de octubre ahí en Estados Unidos. Que yo no sabía que se llamaba Columbus Day, pero sí, si hablamos de errores, claramente el 12 de octubre sí. Es una puta mierda de error, como sí. Decir según qué palabras en la radio. Y si lo celebras eso, estás equivocado. You are wrong. Unos NoFX, por cierto, de los que hay rumores de que en 2023 les toca gira de despedida. Salió un poco en una conversación por, no sé por qué red social, precisamente con Find Mike, con algún fan, y dijo, sí, a lo mejor lo vamos dejando ya para 2023. Y no lo han negado. No lo han negado, y así que a ver por dónde va la cosa. Estaré atento, porque no les he visto nunca en directo y cometí el error de la vez que pude verlo, la única vez que tuve ocasión, que tocaron en un festival en el que yo estaba, el Download Festival de 2017 aquí en Madrid, pues me fui a cenar porque me quedaba todo solo en el concierto y los colegas con los que estaba no les interesaban. Y pues bueno, y eso es algo, pues sigo llevando muy mal quedarme solo a ver un concierto, así que pues me fui a cenar y me quedé con la gas de ver a NoFX pensando que les vería en otra ocasión y de momento no, y lo mismo pues se separan el próximo año. Así que sí, un error por mi parte, no haberles visto, pudiendo haberles visto. Yo es un error no haberles dedicado el tiempo necesario, porque a mí el rollo este de pues NoFX, Bad Religion y demás, son grupos que me gustan, pero que no le dedico demasiado tiempo. Y bueno, maybe I'm wrong. Maybe señalar errores. En el punk decimos que es muy habitual decir a los demás lo equivocado que estáis. Es algo que es fácil, la verdad, ¿no? Señalar los errores del resto. Ay, yo en eso soy muy bueno. Sí, es un poco lo que... Tenemos un programa semanal que básicamente nos dedicamos a eso. Pero si nos oyes a menudo, sabes que no somos nada de ese discurso individualista de todo depende de ti, si quieres puedes, no te pongas excusas y tal. Porque no, porque eso es basura neoliberal. Y no me estás diciendo que mi preparación para el Tour de Francia 2023 no va a servir para nada, por mucho que lo intente. De ti depende, no renuncies a tus sueños. Me verás en julio, sí, sí. Comentado por Perico Delgado. Sí, porque quedaréis para tomar algo al chiringuito del Pequeño Folies, alguno de esos. No hay que olvidar las circunstancias objetivas de clase, de género, de raza. Porque en general, al final, ten en cuenta que la culpa no es tuya. La sociedad es la culpable, como cantaban los Siniestro Total, en la que me parece una de las balones fuera más geniales de la historia del punk. Sales a la calle. se pilla de algún transeúnte amable. Saliste ayer del mapa y ya estás buscando jaco. Encuentra algún pringao cargao de colorao. Y es que si yo no fuera algo drogo dependiente, no haría estas cosas y sería muy decente. Esto es una traconena, si este sale me retiro. Yo ya no vuelvo a la trena, pienso darme el tiro. Tranquilo, colega, la sociedad es la culpable. Sociedad no hay más que una, y a ti te encontré en la calle. Señor comisario, yo no he sido, se lo juro. ¿Qué es la sociedad? Que no hay trabajo ni hay un duro. Mire, señor juez, no me cuelgue más marrones, que yo voy de legal, de vela condicional. Tranquilo, colega, la sociedad es la culpable. Sociedad no hay más que una, y aquí te encontré en la calle. Tranquilo, colega, la sociedad es la culpable. Que sociedad no hay más que una, y aquí te encontré en la calle. Qué buenos eran Siniestro Total, lo estábamos hablando fuera de la micro. La verdad es que sí, qué grupazo fue y durante gran parte de su trayectoria, ¿eh? Sí, además haciendo muchas cositas distintas. La sociedad es la culpable, tranqui colega, la sociedad es la culpable. A ver, pillamos perfectamente de qué va la canción, no es precisamente un alarde de sutilidad y dobles sentidos, pero nos sirve de percha para comentarlo. Sí, efectivamente las circunstancias sociales, económicas, raciales, de género, etcétera, lo marcan todo, siempre, las circunstancias familiares, individuales también, no se puede obviar. Y es muy gracioso cómo Siniestro Total, pues, echan balones fuera, lo decíamos antes en esta canción. Es algo que siempre me hizo mucha gracia, la expresión tranqui colega, suele ser la culpable, la usamos a menudo en nuestras conversaciones porque es muy sencillita. ¿De quién ha sido? Ah, tranqui colega, la sociedad. Y ya está. Pero, yo qué sé, la responsabilidad individual también existe. Estar todo el día culpando al entorno, a la sociedad, así como ente de tus miserias, es, además de engañarse a uno mismo, pues muy aburrido. Hay procesos que son inevitablemente individuales, teniendo en cuenta que nadie vive solo. Vivir completamente en soledad es o privilegio de ricos o desgracia de muy pobres. No, yo creo que no hay término. Ni el resto, tenemos la condena de vivir en sociedad y, por tanto, pues la sociedad es la culpable que nos pasa, en una parte la culpable o la responsable de las cosas buenas en un porcentaje altísimo. Pero hay cosas que son tuyas, que tienes que hacer tú. No va a ser la sociedad quien te quite, por ejemplo, el machismo de la cabeza, por ponerse un ejemplo de algo de lo que vamos a hablar hoy también un rato después. Es un trabajo que tienes que hacer tú individualmente. Y lo mismo es algo que ni lo logras, porque efectivamente hay muchos condicionantes sociales y educativos y demás que pesan mucho. Y bueno, pues hablábamos de eso, de errores, de reconocer errores, señalar errores. El punk rock y demás músicas combativas, la verdad, nos hemos puesto a pensar cuando planteamos hacer este programa, porque no son esos sitios para reconocer errores. Como mucho, lo habitual en el punk y demás es reconocer que te has pasado con el vicio y eso te está arruinando la vida. Pero muchas veces es para regodearte en ello. Eso es, sí, va a decir, es mi estilo de vida, no puedo cambiar, yo soy así. Son reconocimientos de errores que más bien son lamentos, de my life, my way y cosas así. Quejíos, que dirían los flamencos. Oh, qué arte. Y yo qué sé, pienso canciones pues desde I Was Grown, de Social Distortion, al ¿Qué le voy a hacer? De Piperrack, pasando por muchísimas canciones de,

Fue un poco una alimentación mutua, con aquella sección que tenían en el programa de La Tuerca, con grupos de radio, fueron un poco de los que hicieron algunas de las mejores piezas que se hicieron en aquel programa. Que es... Y lo bien que le venía a los medios de comunicación grandes, es decir, que Pablo Iglesias escuchaba grupos como estos chicos del maíz con unas letras tan claras, tan directas y tan políticamente incorrectas. Sí, claro, sí, sí. Pero a la vez con esa capacidad de empezar con esa incorrección política con algunas letras, yo digo, yo siempre, a mí me gusta decir que es un grupo que escucho de las maquetas. Me alegra que un grupo que escucho de las maquetas... Es que yo ya te follaba en las maquetas. Como ellos mismos dicen, eso es. Pues me alegra que un grupo que me follaba en las maquetas, a mí ya tan gana, pues que pues sean ahora capaces de, pues de ganarse la vida moviendo bastante peña con la música sin haber cambiado el modo de hacer las cosas, que para mí eso es lo... Quizá lo importante. Quizá el comandante de hace 25 años hubiera rajado a tope de que un grupo se gane la vida con letras políticas. A mí ahora mismo no me parece mal, porque en esa batalla cultural de mierda que tenemos que lidiar, pues más nos vale que el grupo que contrata al ayuntamiento de turno para las fiestas o para encabezar festivales sea un grupo que dice algo, que dice cosas interesantes, que te hace pensar y que te abre a la historia política, que te abre a los pensamientos, que un grupo que habla de nada. Así en... Así en general, como los menús de Venezuela. Nada. Efectivamente, sí, sí. Y hablando de bolivarianos, grupos polémicos y que tuvieron sus programas de prohibiciones, algo va a sonar, ¿no? Por aquí. Algo va a sonar, sí, sí. Errar es humano, y como se diría en latín, pues lo decían esta gente desde Vitoria-Gasteiz, de esta manera tan guapa. Nos vamos con Sociedad Alcohólica y su Errare Humanum Es. del disco, y ese que tanto habla está totalmente hueco. Ya sabes que el cántaro vacío es el que más suena. Y lo has dicho sin errar. Y sin errar. Y aquí en Spotify solo pone y ese que tanto habla, que se ha quedado, porque la verdad es que para mí es un error titular los discos con cosas tan largas. Sí, porque sí. Como la anterior lo habían llamado simplemente nada, Sociedad Alcohólica, y estaba así en blanco, pues dijeron, venga, vamos ahora a lo burro. Sociedad Alcohólica, ese Errare Humanum Est. Nos hemos dedicado a poner esas canciones que hablan sobre errores de los demás, balones fuera sobre los errores, reconocer errores, de que errar es humano, y ahora nos vamos a poner en plan a señalar errores de los demás. Que es la idea original del programa, además, de buscar canciones de punk, de rock, de los estilos que nos molan, de los que escuchamos, de que dices, esto no tiene ni pie ni cabeza. Es que hay cosas que, perdónenme la expresión, ustedes claman al cielo. Claman al cielo. ¿Qué es esto de que hace 1 millón de años en la prehistoria, que hasta cierto punto vale, bien, ahí vamos bien, pero te dedicas a nombrar a los dinosaurios que desaparecieron hace unos 65, 66 millones de años? Pues eso es culpa de los picapiedra. La culpa de Hanna-Barbera. En mi caso, y viendo que eran dos señores, que no era uno solo. Sí, lo sé. Siempre ha sido un error de toda la vida. Pero que Hanna-Barbera, ¿quién era esa señora? ¿Han sido tan felices? Pues eran dos señores que se apellidaban Hanna y Barbera. A ver, puede ser culpa de Hanna y Barbera. También, sinceramente, puede haber sido culpa de la heroína a la que Escorbuto eran muy aficionados también cuando grabaron esta canción llamada Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Hace 1 millón de años, en la prehistoria. Hace 1 millón de años en la prehistoria. Yo te voy a decir que yo tengo claro que lo de los dinosaurios fue hace 65 millones de años por Parque Jurásico. Ya hablamos de ello hace unos programas. Sí, sí. Hoy nos falta el especialista en dinosaurios, para poder confirmar algunos datos. Y mitología. Y me acuerdo que era la época aquella, antes poníamos... Lo que se me ha olvidado comentar antes, hace 66 millones de años desaparecieron los dinosaurios. Los no avianos, es decir, los que no son aves, porque las aves al fin y al cabo son descendientes de los dinosaurios. Por eso tienes pocos amigos. Lo miré en Wikipedia un sábado por la mañana muy temprano porque nadie quería quedar conmigo el viernes. Yo lo que iba a decir es que estábamos poniendo esa base que ponían los chicos del maíz en plan tecno noventero. Es que yo tengo claro de que hace 65 millones de años desaparecen los dinosaurios, porque en aquella época, en los 90, con todo el rollo de tecno, están muy de moda los remixes. No sé qué mix, no sé cuántos mix. Aquí, me acuerdo que hubo un Jurassic Mix o algo así, que era básicamente mezclaban todas las canciones de tecno o de no tecno que sonaban en la radio en aquellos días, y en la radio ponían el popurrí de todas mezclado con efectos que tuvieran que ver con el... ¿cómo se llamara? El mix de en cuestión. Mientras eso fue un error de la industria tremendo. El Currupipi Mix. Una Cherry Coke. Sí, sí, sí. Efectivamente, sí, sí, sí, y además de verdad. Era mi modo de intentar ser popular. Y me acuerdo mucho, hablando de esto de los dinosaurios, que había uno que empezaba el Jurassic Mix ese, pero hace 65 millones de años, ¡no estabas esperándolo! ¡Pum, pum, pum! Y empezaría con la cancioncita de moda en aquel momento. Así que... Impactante. Sí, sí, hay cosas de los 90 que han envejecido bien. Esos mixes han envejecido todos como el jodido culo. Como José María Aznar. Que protagonizó la portada del Boom Mix al año de haber tenido el atentado. Es de esas cosas que yo que sé, en los 90 valía todo para bien y para mal. Y luego nos metemos con Delfín hasta el fin. Sí, Hace 66 millones de años, no, pero igual hace un millón de años sí que es cuando grabaron el primer disco, el siguiente grupo van a sonar. Y que pueden sonar en cualquier día ante las fiestas de tu pueblo. Estate atento y avísame porque si pilla cerca y libro, pues me acercaré. Hablamos de Los Porretas y la canción que vamos a poner hoy. Tiene una colección también de errores, pero fue su mega hit. La reconoces, Marihuana. Hace muchos años los indios la fumaban y que yo sepa, no se murió ninguno. Y heme aquí que me surgen unas dudas con este texto, precisamente, para el debate. Dispara. Lo primero, ¿qué indios? ¿Indios de la India? ¿Indios hinduistas? Lo que se conoce popularmente como indios en Estados Unidos, porque ninguna de las tres los asocio exactamente al consumo de marihuana. ¿Cómo llegan a conocer los porretas? Los porretas, repito, la causa desde el barrio de la mortalidad de Hortaleza. De dichos indios desconocidos. La y que yo sepa, no se murió ninguno. Pero que sepan, no lo saben seguro, o sea, necesitamos esos datos. Pruebas. Luego, la marihuana que se fuma aquí ahora es muy natural y no tiene perjuicios o no tiene prejuicios, porque no queda claro, ¿eh? Es un error. No queda claro. Y luego, ¿es cierto, se puede demostrar empíricamente, hay datos según la arqueología, de que ni los romanos ni los celtas la fumaban? Hombre, aquí sí que está muy claro cuál es la prueba. Por eso tanto el diario dándose palos. Efectivamente, pero no nombran, o sea, no sé, Numancia quizás sería la prueba. ¿Hay algo que sepan los porretas que no sabemos los demás? El acueducto de Segovia. ¿Qué tiene que ver el acueducto? Es maravilloso, la verdad que es una canción que es... que a mí siempre me ha matado, pero fue su exitazo, el mega éxito. A ver, todo lo que tenga que ver con el fumeque suele tener un público más amplio que hablar de lucha de clases, por ejemplo. Y la canción está bien, es divertida, sí. Y los porretas tienen su gracia. No estamos diciendo que sea un error cantarle a la marihuana, cada cual le canta a lo que le apetece. Pero los porretas también, errores sí que cometieron. No sus temáticas de las letras, no tal. Posiblemente ellos consideren un error cuando firmaron con la multinacional RCA a mitad de los 90. No fue bien aquello y se fueron a otra multinacional, pero algo más pequeña, como era Edel. Y debe seguir coleando todo aquello, lo que firmaron en aquellos años 90, porque se nota con cosas tan tontas cuando en Spotify busqué la canción de Marihuana de los Porretas, no sale en el disco original en el que salió. Eso pasa, eso cuando pasa algo raro con la discografía de algún grupo, sobre todo es un grupo que lleva... que está tan asentado, que tiene su agencia de contratación, que tiene su agencia para llevarle los derechos, que llevan tocando 30 y pico años. Si no está toda la discografía en Spotify, es que algo extraño ahí. Y lo que he mirado es que en el caso de los porretas no están en esta plataforma los dos discos que grabaron precisamente con la multinacional Edel, que si no me equivoco es neerlandesa o alemana. No tengo ni idea. Sé que es de Europa del Norte. Y el disco Baladas para un sordo, en el que sale precisamente el Marihuana, que es del año 97, y Rock and Roll, que es del año siguiente, del 98. Eran sus años de mayor fama. Sin embargo, sí que sale en un recopilatorio no oficial que sacó Edel, con exactamente la misma grabación, que se llamaba 12 botellinos y 5 tercios, que básicamente son las canciones de los discos Rock and Roll, Marihuana y alguna anterior de la que tendría Edel los derechos, y lo sacaron años después. De estas cosas rarísimas que pasan, pues esos errores que cometen a veces los grupos por las ganas de ver su música llegando a la gente y de ganarse la vida con ello. Pero ojo ahí, porque el Baladas para un sordo vendió 20.000 discos en aquellos años 90. Son cifras muy, muy, muy reseñables. En la época ya de que te podías copiar los CDs con relativa facilidad y las descargas aún no hacían mucho daño. Y este Marihuana era el gran hit de Baladas para un sordo. En el rock petarlo... Eso vamos a tenerlo todo el mundo claro. Esto sí que no es ningún error. Es que toquen una canción tuya para cerrar las verbenas de pueblo en todo el territorio castellano y tierra conquistada, podríamos decir. Previo que toquen esas, previamente a que les pidas que toquen en No hay tregua de barricada y te tengas que aguantar los coros no oficiales del mismo. Eso en el territorio castellano pasa bastante menos. Bueno, sí, claro. Pero sin embargo, la competición por ver quién es el que cerraba la canción de rock que cerraba la verbena, pues durante muchos años lo han estado lidiando, lo han estado luchando, los porretas con Marihuana, los suaves con Dolores se llamaba Lola y Escape con El Vals del Obrero o Cannabis, y también luchaban y solían perder, eso sí te lo digo, con Mago de Oz y La Fiesta Pagana. Eso era un poco como el gran combate a muerte de las canciones rockeras de cerrar verbenas. Y también te digo, en 7 años, 172 programas que hacemos aquí, los porretas solo habían sonado, y me entretuve en buscar el dato porque hay un error en mi cabeza que me hace perder tiempo en buscar estos datos de mierda con la de cosas que tengo que hacer, solo había sonado dos veces, y la última hace poquísimo, uno de los últimos programas de la última temporada. Y a lo mejor también es un error que no hayan sonado más un grupo tan representativo del rock nacional y el rock madrileño en concreto. Sí, sí, sí. En Madrid se los podía ver en... De hecho, depende que las campañas veces. Que está existiendo sobre Madrid a la hora de promocionarse al mundo, aparecen Ayuso y los Porretas. Conjunto. Y con Camilo. Sale Ayuso cantando en Marihuana de los Porretas en alguna verbena de pueblo. Me resulta tan creíble que ni me sorprende. Sí, el caso es que me dices, encaparme de este lugar, pues diría, sí, puede ser, sí. Pero voy a buscar el vídeo en el Mundo TV. Perfectísimamente puede haber pasado. Los Porretas habían sonado eso solo dos veces, hoy era la tercera en 7 años de programa. Ojo, si a cada programa sale una media de 6-8 canciones por 172, pues calcula que si hago yo el cálculo va a ser un error. Pero los que sí que no habían sonado nunca, seguro, son estos Ángeles del Infierno. Ángeles del infierno pensando en ti. ¿Qué error hay aquí? Pues aparte de pensar en mí, que es una cosa que siempre me ha parecido un error, el hecho de que igual solo en Lasarte no dura un huracán toda la mañana, como diciendo, hombre, un huracán, esto ya pasa. Espérate un poco y luego ya bajas a comprar el pan, que no dura un huracán toda la mañana. Pues sí, sí, sí que puede durar más de una mañana. Sí, sí. ¿Sabrás tú más que unos vascos? No. Mea culpa. Ahí sí. Ahí asumo mi error. Que hemos tenido todos errores, ¿eh? Y en este programa también. A veces alguno ha habido. Bueno, de comentar de Ángeles del Infierno, que es curioso, es un grupo que tuvo muchísimo éxito en los años 80. Antes incluso de haber grabado, ya telonearon. Pero a... muchísimo, en un momento en el que el heavy metal era la música dominante en España. Eso, y telonearon a los grandes, a los AC/DC o a Motorhead, sin haber grabado un disco. Pero sí que iban sonando mucho en el programa de Mariscal Romero, que es un tío que habría que darle un repaso a su trayectoria, porque la verdad que a mí no me gusta nada lo que le oigo, porque sigue en activo. Porque hay que reconocer que es básico para entender la historia del rock en español, no solo del heavy, sino también de otros estilos. Yo creo que eso nos da para hablar un día de los grandes locutores del heavy metal de la radio española. Pues yo qué sé, Rafa Basa, El Pirata, Mariano García, Mariano Muniesa... Fernandisco, que son los 4 o 5 locutores de radio que se han estado repartiendo el pastel... del heavy metal español hace 30, 40 años, algunos conocidos por sus trapicheos y por cobrar a los grupos y demás, y otros pues porque es la voz del rock nacional. Sí, sí, ahí que te suena. Pues una de esas voces del rock nacional, Mariscal Romero, se empeñó, le molaron mucho Ángeles del Infierno, se empeñó en que consiguieran un contrato, que graban con los mejores productores. Y les hizo, pues como tocaba en la época, venirse a vivir a Madrid, aunque fueras de Lasarte, como era su caso, pues les tocaba. Pues venirse al Foro a Madrid, que es donde se acababa haciendo todo. Muy pocos grupos de los que triunfaron en los 80, fueran de donde fueran, se resistieron a la tentación de venirse a Madrid para desde ahí programar todas las grabaciones, giras, promociones y demás. Y Ángeles del Infierno, un grupo que tuvo eso, mucho éxito en los 80, pero a principios de los 90 la cosa fue decayendo, la popularidad del heavy en el mainstream español había caído en detrimento, pues a favor de otros grupos, otros estilos, y bueno, no vendían, no llenaban, y les dio por irse a Miami, porque en Latinoamérica pues parece que les iba bastante mejor, ficharon por Warner, ahí se ve que a Bugs Bunny sí que le mola el heavy, y pues hicieron giras multitudinarias por México y por Estados Unidos, y la propia Warner reconoce que Los Ángeles del Infierno son un grupo de ventas multiplatino, y uno de los grupos a los que más rentabilidad ha sacado en su trayectoria de los grupos que ha sacado en castellano, y es una cartera muy exitosa. Y bueno, han sacado discos con otras discográficas, no han llegado a desvincularse del todo de Warner, viven en Miami, que es, yo qué sé, Miami lo relacionas más con otros estilos de música. Estefan y con La Gusanera. Sí, y con Alejandro Saad, y con Julio Iglesias, y con gente de zona, sí, y cosas así. Y es un grupo que han ido incluso cambiando un poco el estilo para adaptarse a los gustos del público rockero de México. Tiene una escena que lo flipas, o que tiene que ser impresionante tocar allí. Básicamente, los últimos 10 años, que siguen en activo en Los Ángeles del Infierno, pues básicamente se han dedicado a sacar grandes éxitos y discos en directo, pero siguen teniendo mucho, mucho tirón allí por los Estados Unidos y por México, en ese mercado pues del rock and roll hispanohablante, no hecho directamente desde España. También nos daría un día para hacer un programa de la escena heavy metal latinoamericana, que da mucho juego y salen cosillas, también. Hostia, yo creo que no te sabría decir ni un grupo de heavy. Rata Blanca, por ejemplo. Ah, sí, vale, te sabría decirlo, no sabría cantarte ninguna, pero el nombre me suena. Pues aprende de nada y bien, la cantamos. Bien, bien. Errores, el programa iba de errores. Cometían el error Los Ángeles del Infierno de decir que no dura un huracán todo un día, toda una mañana. Un día al menos te dura, ¿no? Hasta la hora del café te puede estar durando el huracán. Y luego, pues, errores que puede ser, pues, poner una versión de un grupo nazi. Es algo que hemos cuidado mucho siempre en Cienfuegos, y una vez cometimos el error, y me sigo flagelando por ello, se nos coló por error Tim Steinfeld, cantante del grupo de punk y checo Discharger, que resulta que ese tipo ha cantado en acústico en plan cantautor skinhead, imagino cómo es la escena, para grupos de extrema derecha alemanes, o sea que eso fuera. ¿Y por hacer versiones de grupos nazis puede ser un error? Pues no sé, valorad vosotros mismos escuchando esta versión de División 250 que hicieron, o División 251. Mira. Están ocultas historias de inmorales conductas. Se trata de un secreto a voces que a Hitler le gustaban los chicos de uniforme. Como decía Ana Botella, se trata de un asunto de manzanas y peras. A Eva Braun no le daba caña, igual que Pedro J. o de la Prada. Gritos de placer en el nido del águila. Adolfo y Rudolf Hess con la puerta cerrada. Lluvia dorada, perverso romance, ardiente pasión bajo el frío en los Andes. Adolfo era un tipo extrovertido, un poco marica, zaraz, abujarrón. Nuestro líder, nuestro pibe, nuestro dios, era maricón. Es el chico guapo de la Gestapo. Las SS también han venido a esta fiesta de ambiente distendido. Vamos a gozar toda la noche con el doctor Mengele y con mi chofer. Sexo a pelo, Sodoma sin Gomorra y las valquirias sonando en la Gamora. Adolfo era un tipo extrovertido, un poco marica, zaraz, agujarrón. Nuestro líder, nuestro líder, nuestro Dios, el amarillo. División 251, era maricón. Pero aunque realmente la canción la hemos puesto porque tiene ahí una cosa que nos hace dudar sobre geografía. El nido del águila en los Andes, los Alpes. Y... sí, hay un momento en el que dudas bastante. También puede ser que se quiera referir a toda esa vía de escape que tuvieron los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente a la zona andina, a Latinoamérica, Paraguay, Chile, Argentina, fundamentalmente. Yo creo que se les coló. Es una patinada que tienes ya grabado, porque esto es una canción de guasa, de parodia, y es un patinazo, pero en los comentarios del YouTube, que por cierto, esta canción se sube originalmente al YouTube a principios de los 2000, la que hay ahora mismo en YouTube es alguien que la ha resubido años después, porque es una canción que debió estar requete denunciada para que la eliminara. Pero lo que decía, en los comentarios de YouTube mucha gente lo interpreta como tú, con esa de no, lo de los Andes yo lo interpreto como que muchos nazis fueron después de la guerra, fueron acogidos en estos países, en algunos países latinoamericanos por sus dictaduras. Y me parece un poco hilar fino oyendo la canción completa, que simplemente sí, es un patinazo y ya está. Una canción que, más allá de la mofa que hacen de determinados personajes y determinados grupos neonazis, es un error. Es un error y grave además, ¿eh? A ver, ellos lo explican, hay que poner todo en su contexto, es de primeros de los 2000 que había quizá menos concienciación. Si se dan cuenta, el vídeo empieza con un letrerito de no pretende hacer mofa o ridiculizar a los homosexuales. División 251 se opone a la homofobia y a la discriminación. Defiende la libertad sexual dentro de los parámetros del respeto y la igualdad entre las personas, que le jodan a la Iglesia Católica, a los fascistas casposos y a los reprimidos y degenerados como el que viene a continuación, en referencia a Hitler. Que bueno, a ver, es un humor así, pues de la época de la que es. Es de la época, yo creo que para meterse con Hitler se podían haber utilizado muchas como también cosas. Consta, a los nazis les jodió este vídeo todo y más. Eso también nos consta, sí. Eso es verdad. Nunca se supo quién había detrás de División 251. Hicieron otra canción, también versión de División 250, midiéndose con el cantante del grupo, de los División 250, que después, ya por aquellos épocas, era líder cabecilla del partido de ultraderecha Democracia Nacional. La versión se llamaba Yo soy Manolo Canduela. Tenía un momento épico en el que salía diciendo sí, Heinz, y en el que salía la cara de Manolo Canduela, un sí, un bote de ketchup. Era épico. Hijos de su época, claramente, en sí. Todos los aspectos. Sí, sí, sí. Y eso sí que es un error del libro, la normalización democrática de estos nazis que empezaron en aquellos años 2000 con este tipo de grupos y ahora estamos sufriendo, padeciendo de cómo lo que antes era un poco algo muy parodiable, ahora, aunque se autoparodien ellos mismos, han normalizado determinadas cosas. Eso sí que es un error del libro, un poco de la sociedad al completo. Aquí la sociedad es la culpable. Al menos una cosa, si te digo, hay peña que sí que les ha tenido bastante calados desde el principio. Vamos con una del primer disco de los Non Servium, que se llama, ojo ahí, Non Servium. Non servium, no te serviré. ¿Dónde está el error aquí? Filólogo. Es un error gramatical, ¿no? Parece sí, ser, sí. Parece ser. Eso se cuenta. Que hay una efectivamente. Como la Biblia. No te serviré en latín es non serviam. Sí. Desconcertado y desconcentrado al mismo tiempo. No me hagas cometer errores. No tenga prejuicios. Tú que la criticas y le pegas al brujo. Pues eso, en latín, no te serviré es non serviam. Y bueno, lo conté hace poquito en el programa. Fue el nombre de un fanzine narcofeminista, si no recuerdo sí, mal. Serviam. Más o menos pues hace unos 10 años. Una frase sí. Que luce mucho ahí, no te serviré. Lo conté hace poquito en el programa 166, con un buen rato que hablé sobre el diablo. Un programa en donde, por cierto, obviamente, non servium también sonaron. Que los propios non servium reconocían que el nombre del grupo era por la frase que dice el ángel caído al ser expulsado del infierno, no te serviré, que es una historia brutal, a mí me parece, de las historias de la Biblia quizá más molonas, eso que en Madrid tengamos esa estatua, etcétera, etcétera. Caín y Abel y el temazo de Barón Rojo, ojo, ¿eh? Así podemos hacer un día el programa de la Biblia aquí. Había un grupo de hoy bíblico también, pero bueno, no desviemos mucho. Y los non-servium decían eso, que non-servium, así en nu, acabado en un, que quedaba más molón que con A y ya está. Y seguramente tengan razón, que suena más molón non-servium que non-serviam. Vamos a decirlo claro, también la A se asocia femenino y yo creo que aquí hay ahí, ¿eh? Yo lo he pensado siempre, ¿eh? No sé, me parece hilar un poco fino. Con olor a huevo ahí. Frito. Non-servium, pero... Ah, y ya no es latín. Y ya que mencionamos latín y errores, esto es una paja mental. Aquí hay gente a la que le llevan los siete males cuando se habla de cultura latina y no habla de romanos, sino que habla de americanos. Por lo mejor de esos indios de los porretas. Pues esos indios latinoamericanos. Y siendo muy, muy estrictos, pues sí, sería erróneo hablar de Latinoamérica, que es el uso actual del término latino. Ahora mismo oyes latino y no piensas, lo primero que vienes no es una toga. A los territorios. No eres de los territorios de la región del Lacio, que eran parte del Imperio Romano, donde surge el Imperio Romano. Pero a ver, además de ser estrictos, creo yo que es ser un poco gilipollitas. Enfadarse por eso. Los idiomas evolucionan, el uso de las palabras evolucionan. Y sí, en origen latino, pero la palabra latino se refiere a los del idioma. ¿Prefigura la cultura o la cultura prefigura el idioma? Ahí lo dejo. Non servium. En fin, a donde no llegaron los romanos, ni los del Lacio ni los latinos, es una canción poco latina, fue a Suecia. Estos sí que no son latinos, ni de los del siglo XXI, ni de los del siglo I. Estos son un cañón, son un cañón. Venga, preséntamelos tú. Pues los Wolf Brigade, los suecos Wolf Brigade, con su temón Warsaw Speed Wolf. Pues vamos para ello, que estoy aquí cometiendo el error de no haber parado una canción para poner antes otra. Vamos ahora. ¿Dónde está el error aquí? Pues el error es un error molar tanto. El error está en no poner a Wolf Brigade constantemente. Una de las bandas de lo que se viene a llamar neo-crust más conocidas, pues esto, este crust hardcore acelerado, pero con mucho guitarreo, con mucha melodía. Esta gente en alguna entrevista, que en mi inglés de aquella manera conseguí traducirles, hablaban de que en Suecia se estudia música desde muy pequeñitos en las escuelas y que todos tienen una base musical muy grande, que además con el frío, con la nieve y demás, ellos pasan mucho tiempo en el local de ensayo y al final la calidad musical es obvio que se nota. Y bueno, pues estos buenos suecos, de los cuales he puesto una canción algo más antigua, aunque acaban de sacar un EP ahora de 6 temas o de 4 hace 10 días o algo así, pero bueno, me gustó menos. El error no viene en ellos, ni mucho menos. El error es el sueco. Los suecos son seres de luz y jamás se equivocan. Efectivamente, jamás. Aunque voten a la extrema derecha. Aunque voten a la extrema derecha, que no, por mucho que estamos viendo en los medios de comunicación, no es que haya ganado las elecciones. Las elecciones las ha ganado y subiendo en votos el Partido Socialdemócrata sueco. Lo que pasa es que no les da para gobernar. La aritmética esta parlamentaria y demás. O sea, es un error. La extrema derecha sí que ha aumentado en votos una bestialidad y han quedado segundos. Uh-huh. Y en este caso, uno de las... de las cuestiones que tuvieron que sufrir hace años Wall Brigade, que llevan varios años, unas cuantos años tocando ya, fue que el nombre antiguo de esta banda era Wolfpack, o sea, digamos, cambiaron de llamarse ya, Manada de Lobos a Brigada de Lobos o Brigada de los Lobos, porque en Suecia, que hay un movimiento neonazi muy fuerte, callejero y con asesinatos y demás, hubo una hermandad de nazis en una cárcel en Suecia que decidió llamarse Wolfpack también. Entonces, pues tuvieron debate como grupo antifascista que son Wolf Brigade y decidieron que, mira, que para evitar confusiones y para quitarse de cosas raras y demás, pues cambias el nombre y uh-huh. denunciarlo diciendo, oye, hay una banda de gentuza que se ha puesto casualmente o no el mismo nombre que nosotros. Porque hay que decir una cosa, que mientras que el Cruz y demás en lugares como España pues es algo bastante marginal, incluso dentro del punk, en Suecia ha habido momentos de ser pues lo que pueden ser aquí pues los porretas, o sea, bandas de Disfear, por ejemplo, pues de llenar estadios o cosas así y cerrar las fiestas del pueblo de Absala o... Uno de Disfear, ¿no? Uno de Totalitar. ¡Oh, no. Dios mío! Tócate la clásica de Mob 47. No, pues... Normal que tengan la cantidad de suicidios que tienen, no me jodas. Así que estamos hablando de eso, de que seguramente Wolfpack, Wolfbrigade ahora mismo, no fuese un grupo de punk desconocido que no los... O sea, igual los nazis lo hicieron a traición, como sí, no, todo lo que hacen. Estoy pensando en lo de Wolfpack, la palabra significa manada, y pasa parecido con el término manada aquí en España. Es un término que desde aquella terrible violación grupal en San Fermín es como que ya no mola usar. Era un término que se usaba mucho, que la verdad está muy bien. La manada es ese grupo de animales que van juntos en busca de un mismo objetivo. Es algo que como metáfora está bastante bien, pero claro, le tiene un significado tan chungo, tan feo, que hubo muchos colectivos que utilizaban ese mismo término que decidieron quitárselo porque les daba problema al rollo, incluso una propio claro. Colectivo feminista de por sí dijeron, es que yo oigo manada y ya pienso en este horror en lugar de pues en algo eso tan bonito que es de ir pues todas a una apoyándose unas a otras, que al fin y al cabo es lo que hacen las manadas reales de animales. Vamos cerrando con este programa de errores, de fallos. Vamos a seguir hardcore, sí. Y vamos a lanzar una pregunta a ti y a los oyentes, a las oyentes, a quien está al otro lado, antes de escuchar a los HHH, harina de huesos humanos, ¿es verdad que significaba eso o en la coña sí, que se hacía? Siempre se rumoreó, sí que he dicho otras veces cuando les hemos puesto que era una banda bastante política, por lo que tengo entendido, y que tenían como varios proyectos paralelos en los que hacían subestilos dentro del hardcore diferentes. Overthrow con esas tres H's. ¿No? Overthrow eran más metal. Rose era hardcore. Vale. Además, Rose es una banda tremendamente buena. El recopilatorio de sus 30 o 40 canciones grabadas te lo puedes escuchar del tirón porque son canciones de minuto y medio muy divertidas y demás. Y luego estos HHH, pues de hardcore crudo, acelerado, pues del estilo de hardcore sucio, bueno, no sé, de unos MG15 o de las primeras bandas de hardcore sucio del Estado español. Y la pregunta, ¿es un error vivir en una ciudad como Madrid o como Barcelona, donde eran estos HHH? Hombre, yo creo que ahí claramente la respuesta es sí. Ahí lo dejo. Ahí queda. No hay hueco para el debate. Sobre todo cuando puede vivir en Pinto, joder. Ahí, esa es la que quería oír. Ante esa respuesta ya no queda nada más que poner mi ciudad de los HHH. Nos vemos. Chao. Porque todo es para mí.